Radio Exterior de España en las Islas Canarias, transmitiendo para América desde Santa Cruz de Tenerife. Nos sintonizan en la frecuencia de 15.365 kHz en la banda de 19 metros. Rogamos a nuestros oyentes nos envíen controles de escucha a la siguiente dirección. Radio Exterior de España en Canarias. Apartado postal 1233. Santa Cruz de Tenerife, España. Asimismo, agradecemos que indiquen los siguientes datos. Hora, frecuencia, banda y zona geográfica desde donde nos reciben.